Buenas noches, queridos amigos. Comienza el pájaro de fuego. ¡Wow! ¡Very, very! ¡Vale, gol seco! ¡All right! Con el jazz de todos los tiempos. Tara, tara. El blues de siempre. Y la fusión de nuestros días. Y todo aquí en Antena Huelva Radio en el 100.0 de la FM. Oh, en tu radio favorita. Qué bonito. Bueno, queridos amigos, esta noche tenemos a dos grandes músicos del saxo. Ali Cone y Jerry Mulligan con su cuarteto y acompañado al mismo tiempo por Chet Baker. Y Chet Baker, ese gran trompetista que hace un par de sábados lo tuvimos aquí también. Pues Mulligan, Cone y Baker, por supuesto, fueron por caminos separados, pero se encontraron más de una vez para realizar obras maestras como este disco. Este disco se llama Connett Meets Mulligan. Me enciendo. Yeah. Qué buenos tambores. Bueno, ustedes sabrán que Lee Konitz pues toca el saxo alto, Jerry Mulligan el saxo barítono, Chet Baker la trompeta, Carson Smith el bajo y Larry Bancroft a la batería. Componen un gran cuarteto y un gran acompañamiento de Lee Konitz. Luego hablaremos del disco. El disco está hecho en 1953 y hay una reedición por ahí. Hay varias, pero la que yo traigo es del 88, me parece que sí. Por ahí anda. Hay otra del 95, pero la que yo traigo es del 88. Porque este disco se editó además en mono. En aquella época. Pero bueno, no importa, que quitamos el mono y ponemos al chimpancé y verá cómo suena esto divinamente. Lo vamos a comprobar dentro de un ratito, después de que yo os explique todas estas cosas. Luego tendremos a unos austríacos. Sí, austríacos, señores. Toda la parte del norte de Europa siempre se ha caracterizado por tener grandes músicos de jazz. Y bueno, pues vamos a tener a un guitarrista, Alex Machacy, acompañado por Rafael Precious, Herbert Piker. Son austriacos. Creo que sonarían sus nombres de esta manera. Pero y si no, pues que me perdonen los austriacos, por como los austriacos hablan en alemán también o parecido, después. No sé yo alemán. El caso es que esto es el último disco que ha hecho este señor, el Alex Machacy, que es un álbum llamado Fat, con su trío. El trío se llama The Austrian Trio Fabulous. Herbert Picker a la batería, el bajista Ralph Preussius y el compositor Alex Machacy, que toca la guitarra muy bien, por cierto. Me ha dejado muy sorprendido este gran guitarrista. Yo no lo conocía, pero me dieron referencia de él. Lo he estado buscando discos y he encontrado este último, que es del 8 de septiembre de 2012. Y bueno, pues ya os digo que es un disco impresionante. Vamos a escucharlo. Es un jazz un poquito abstracto. No es una fusión, ya fusión, pero os va a gustar, de verdad. No creo que nadie quede en Antena Huelva. Oh, qué bonito. Y esto, ¿cómo te gusta? Pues sí, el amigo Gume ahí estuvo fabuloso. Bueno, señores, vamos a empezar el disco. Digo, el disco este del 1953 con Lee Konitz y el Jerry Mulligan Quartet, incluyendo a Chet Baker. Mucha atención, todos bien preparados, pertrechados, con su pipa por delante, las pargadillas, las batas, la estufa, y bien preparadito. El televisor no ponerlo, porque hoy por la noche lo que hay son porquerías. Y lo mejor es tener una noche amenizada por el jazz de estos grandes músicos de todos los tiempos. Así es. Thank you.

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Queridos amigos, aquí estamos, nos hemos marchado, nadie, estamos todos aquí pendientes de lo que está ocurriendo, claro. Las abuchitas bien puestas, que hace mucho frío. Bueno, queridos amigos, pues Lee Connie con el saxo alto, Reginald, Jerry Mulligan con el saxo barítono, Chet Baker la trompeta, Carson Smith al bajo y Larry Bunkers a la batería. Estamos escuchando un gran disco de estos músicos, ¿no? De Lee Connie y el cuarteto de Jerry Mulligan. Bueno, pues la gran originalidad del saxofonista Lee Connie saltó a la fama pronto con pequeños grupos dirigidos por Lenny Tristano a finales de 1940, pero a comienzos del 53, pues fue apareciendo como solista con la Big Band de Stan Keaton y en las noches que estuvo en Los Ángeles, pues se unió al cuarteto de sin piano que tenía Jerry Mulligan en un club local, Tutmar Blues for Work, y con él como solista, y fue las actuaciones, pues algunas de ellas fueron grabadas en directo y salió este disco que estamos escuchando hoy, que se llama Connie Meet Mulligan, y fue grabado por la Blue Note, y como os digo, pues fue grabado en vivo. Y entonces pues estaba Lee Connie pues en lo más alto de su carrera o de su forma de tocar, lo que generó una corriente interminable de nuevas ideas expresadas a través de una técnica prodigiosa, como estamos pudiendo comprobar, además era una influencia en esta técnica prodigiosa, pues tenía una influencia de Lester Young, con el que había estado también y con el que le fue referente para aprender a tocar su saxo, ese saxo alto con el que él ha dominado siempre, pues su forma de tocar y en todos sitios y los discos que ha tocado. Bueno, vamos a seguir escuchando a estos grandes músicos y este gran disco. Creo que es un buen disco para tenerlo, para la colección. Yo siempre digo que todos los discos son buenos para tener en la colección, y es verdad, porque yo los tengo todos. Hay algunos que, bueno, pues, como hablando con mi compadre hoy, que creo que me está escuchando, le decía, bueno, hay algunos que, mira, son de free jazz y puede ser que para escucharlo en la radio son un poco duros. Pues si quieres, pues te lo guarda ahí en la esquinita. Y dice, bueno, este lo saco de vez en cuando para yo ponérmelo, entonarme un poquitín y poderlo escuchar. Porque claro, hay de todo en la viña del Señor. Pero yo traigo aquí lo que se puede escuchar, lo que ustedes pueden atender. Y estos son de los buenos, de los escuchables. Bueno, queridos amigos, vamos a seguir adelante con esto, que me enrollo y me como parte del programa. Ahí vamos. We'll be right back.

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Estamos pasando esta noche. Wow. Bueno, queridos amigos, pues estamos con este gran trío de Austrian Trio Fabulous, los fabulosos, el fabuloso trío de Austria, ¿no? De austriacos. Bueno, pues, y su líder, pues, Maceisi, nació en el seno de una familia checa, en Tull, Austria, y su familia, pues, había trasladado a Austria en la década de 1960 como refugiados. Y desde entonces, pues, se quedaron en Austria como su nación de adopción. Y empezó a tocar la guitarra a la edad de 8 años. Este chico, tomando como referencia, pues, la guitarra clásica durante 6 años en una escuela de música de Viena. Las primeras influencias fueron el rock metal o el heavy metal. Y los músicos de las bandas como Iron Maiden, Kiss, Deep Purple y Queen. ¿Quién lo diría, no? Con lo que estamos escuchando. Aunque hay momentos que se le nota algo de metal por ahí. Sin embargo, a mediados de la década de los 80, pues estuvo expuesto al jazz y empezó a escucharlo. Y rápidamente, pues, se hizo adicto a la música de Mike Stern y John Scofield, Alan Holdsworth, Frank Zappa, Chick Corea, John McLaughlin, todos grandes músicos y grandes guitarristas, algunos de ellos. Y bueno, pues afirma que estuvo influenciado por la música que le gustaba, incluyendo el heavy metal y el hard rock. Y entonces, pues, salió lo que estamos escuchando. Y Alex, pues, estudió guitarra jazz y educación de jazz en el Conservatorio de Viena, en Austria, y también tomó lecciones clásicas de percusión. Y después de eso asistió a Berklee College of Music en Boston durante 2 semestres. También ganó la competición europea de guitarra de Newcorn Guitar 98. Él lanzó su primer álbum llamado Con Nosotros Mismos en 1999. Luego conoció a su ídolo, el batería Terry Bozzio. Ambos colaboraron y lanzaron el álbum Eliminar and Roll. Y el álbum era una ligera desviación de su primer álbum. Y ha sido ampliamente considerado como un cruce de elementos de vanguardia, jazz, fusión, rock progresivo, y todo, pues, mezclado ahí salen estas músicas que estamos escuchando hoy. Y los críticos musicales pues han comparado los patrones de la música rítmicamente compleja con, lo han comparado con Franz Zappa y con los sintetizadores de guitarra. Pues suena como si tuviera una música sintetizada. Bueno, luego hablaremos algunas cosas más, porque no me quiero extender mucho, quiero terminar esta primera parte antes de meter el bloque de anuncios con otro temita muy bastante bueno, que se llama Compromising Evident. We'll be right back.

We'll be right back. Queridos amigos, pues como podéis comprobar, este hombre es un fenómeno de la guitarra, ¿eh? Todos sus álbumes pues han recibido elogios de las críticas, sobre todo en los círculos de jazz, y bueno, su esposa ha colaborado en algunos discos como cantante, y él pues ha hecho giras con el trío austriaco, que es el que estamos escuchando, y ha colaborado también con Mario Lechner. En el 2007 fue miembro fundador de un grupo llamado UKZ con Eddie Johnson y Trey Gunn. Estuvo también tocando con el grupo Planeta X, con el que recorrió Grecia y Armenia en noviembre del 2008, y con Virgil Donati Band. También es instructor en el Instituto de Música de Los Ángeles. Y bueno, pues está casado con una india americana llamada Sumitra Nanjundan. Vaya nombrecito. Se casó con ella en el 2005 después de haber trabajado durante 8 años en la música con... acompañándola en su gira y sus discos. Y en el 2005 pues visitó la India para una exposición especial en un festival de jazz de allí de la India. Y además ha colaborado con la mujer, porque ha hecho un disco en solitario llamado The Indian Girl. Es decir, todo un gran elemento dentro de la música. Y ya os digo, es un gran disco para poderlo tener. Vamos a seguir escuchando un poquitín más hasta que nos vayamos, ¿vale? Thank you. Bueno, queridos amigos, nos vamos a ir marchando, puesto que ya es hora. Y espero que esta música que hemos traído hoy haya sido de vuestro agrado. Hemos traído música de jazz, de los primeros grupos de jazz o músicos de jazz, y de los de vanguardia, los de ahora. Así que creo que esta noche puedes comparar entre uno y otro, y podrás también hacerte una valoración de cuál es el que más te gusta. Nosotros siempre ofrecemos todo para que todo el jazz de todos los tiempos, para que cada uno pueda elegir. Te recuerdo que el viernes que viene estamos aquí otra vez con un nuevo programa, y que mañana por la noche tienes el Pájaro de Fuego a las 12. Repetirán uno de los programas de atrás. No sé si pondrán este o pondrán uno más atrasado. Sí, hay varios atrasados, porque ha habido sábados que no se han podido poner por el fútbol, por la Semana Santa, los programas de Semana Santa. En fin, que bueno, tendrás un programa de jazz de tu agrado, seguro. Así que hasta la semana que viene, queridos amigos. Besos, abrazos a Chuchones y Carantonia para todo. Y que sepáis que se os quiere mucho. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego.